Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Con perseverancia salvaréis vuestras almas. Comentario el Evangelio por Fray Juan José. No es fácil ser cristiano, serlo como lo esencial de nuestro ser. Es una apuesta que exige un compromiso serio, constancia, perseverancia, como nos dice el texto evangélico. No es fácil porque el ámbito social en que nos movemos y también nuestras pulsiones interiores más rudimentarias se oponen a ello. Incluso las personas que más se hayan comprometido con nuestra vida pueden oponerse a nuestro proyecto cristiano. Y sin embargo, nada merece más la pena que la fidelidad a nuestra condición de cristiano. Da tanto sentido a nuestro vivir que hasta nos podemos olvidar del premio que se nos promete. Lo que cuesta esa fidelidad, la perseverancia de la que habla el texto, da valor a nuestra fidelidad al proyecto cristiano. Sea esto dicho desde la debilidad, desde quien es consciente de que la plenitud del ser no es de este mundo ni la de ser cristiano. Siempre nos acompaña lo que llamamos pecado, pero junto a él, la esperanza de la misericordia de Dios. Vamos a empezar el Adviento, tiempo de ansiar que se haga presente quien nace a la vida en medio de dificultades. Ello ha de ser estímulo para que mantengamos la perseverancia ante las dificultades para vivir como cristiano.